La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. ¡22 de septiembre! Más santos mexicanos. Santos Cristóbal, Antonio y Juan, mártires. Y son santos mártires, jovencitos. Ellos fueron alumnos de las primeras escuelas franciscanas en Tlaxcala. Cristóbal nació en Atlihuetzía, estado de Tlaxcala, hacia 1514-1515. Con insistencia trató de convertir a su padre, pero este lo mató cruelmente en 1527. Antonio y Juan nacieron en Tizatlán, Tlaxcala, hacia 1516-1517, cuando acompañaban a los primeros misioneros dominicos que iban a Oaxaca. Fueron martirizados en 1529 en Cuautinchán, Puebla, por su celo evangelizador. Cristóbal, Antonio y Juan fueron los primeros nativos del continente americano que atestiguaron con su vida la fe en Cristo. Se les llama los niños mártires de Tlaxcala. Escuchemos el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía: «A Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas?». Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Y pudiéramos añadir, y se quedó con esa curiosidad. Vio a Jesús de lejos, pero no se hizo su discípulo. ¿Qué sucede hoy en el texto que escuchamos, que está en el capítulo 9 de San Lucas? La fama de Jesús se extiende, llega a los oídos de Herodes Antipas, que era hijo de aquel Herodes que mandó matar a aquellos niños de Belén. Su actitud aparece muy superficial, de mera curiosidad. Tenía curiosidad, pero sabemos bien que se quedó ahí. ¿Por qué esa curiosidad? Está perplejo, porque ha oído que algunos consideran que Jesús es Juan resucitado. ¿Pero cómo, si yo mandé matar a Juan? ¿Cómo ha resucitado? Pues bien, este es Herodes. No dio el paso al discipulado. Hay un hecho muy interesante en la pasión de Jesús. Jesús, que había contestado a Pilato, no quiso, por el contrario, decir ni una palabra en presencia de Herodes, que seguía deseando verlo por las cosas que oía de él. Y como dice el texto, esperaba presenciar algún milagro suyo. ¿Cuál es la lección hoy para nosotros, este día jueves sacerdotal, este jueves eucarístico? Es muy sencilla. Tenemos que preguntarnos, ¿y nosotros hemos dado ese paso? De no solamente tener curiosidad de ver a Jesús, de encontrarnos con Jesús, sino salir a su encuentro o dejarnos encontrar por él. Es el discípulo. El discípulo realmente es el que reconoce a Jesús y se encuentra con él y lo sigue. Herodes no lo hizo. Nosotros lo estamos haciendo aunque estemos bautizados. Si no hacemos consciente esta experiencia del encuentro, nos vamos a quedar como Herodes nada más. En una mirada superficial, en una fe superficial, en una, ¿qué será? En una vida cristiana light. Sin nada, simplemente, sin nada de solidez, simplemente viviendo por vivir, vivir la costumbre, pero sin llegar al compromiso. ¿Cómo a propósito, cómo prevalece hoy la falta de compromiso? ¿Por qué razón? Porque quizá nos hemos quedado como Herodes, con la pura curiosidad, y no hemos dado el paso siguiente. Todavía es tiempo, todavía es tiempo hoy, donde quiera que estés, invoca a nuestro Señor, híncate, adóralo, mira hacia el sagrario, dile, quiero verte, quiero encontrarme, aquí estoy, encuéntrame, estoy dispuesto. Haz de este día un gran día. Día.